Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Imaginamos una mañana fresca también en Mar del Plata, ¿no? Sí, en Mar del Plata, y viendo cómo se preparan para este fin de semana, el viernes 8 y el sábado 9, para que va a ser el inicio de la tercera edición de la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria. Este año este proyecto incluirá una serie de módulos que a lo largo de todo el año intentará abarcar en un abanico de temas que nos incumbe e interesa como pueblo. El módulo inicial será sobre soberanía energética. Y ya para hablar de eso estamos comunicados con Mar del Plata, con Tomás Christenfeld. Buenos días, Tomás. Buenos días a ustedes, ¿cómo andan? Bien. Bien, bueno. Bueno, contanos un poquito a ver sobre este encuentro. Bueno, ustedes, Bril, ya este es el tercer año de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, donde, bueno, se intentan introducir algunas cuestiones, unos temas que no se discuten en una institución como son las universidades, y donde se genera conocimiento subjetivo, y bueno, a veces son importantes, por ejemplo, el tema de la energía. Este año se comienza con un módulo de soberanía energética, impulsado también desde un espacio ambiental que también es el que yo pertenezco, que es Mar del Plata contra el Saqueo, un espacio donde cuestionamos las políticas de neoliberales de saqueo y extractivismo que están todas impuestas para toda la Latinoamérica. Es desde ahí que, bueno, comenzamos a informarnos, a investigar sobre este tema de la energía, que desde acá de Mar del Plata no, si bien no es la principal problemática, ¿no? Acá tenemos problemas con las fumigaciones, con en los campos que lindan a los barrios, un puerto que se saquea totalmente el recurso, los espacios públicos, bueno, pero la energía no teníamos desarrollo. Y con todo esto de los anuncios de que se hacían del gobierno nacional con la nacionalización de YPF, sobre lo de Vaca Muerta, bueno, comenzamos a organizarnos. Nos contactamos con compañeros de un observatorio, que es el Observatorio Petrolero Sur, que tienen radicación ahí en Buenos Aires y laburo territorial en Neuquén, para comentarnos sobre, informarnos y darnos a conocer lo que viene sucediendo con toda la matriz productiva de la energía, que es basada en hidrocarburos, la cuestión de Vaca Muerta, la soberanía energética como una cuestión de poder decidir como pueblo qué energía producir y cómo producirla, ¿no? Que también sucede con los alimentos y que no somos soberanos, no tenemos decisión porque están atravesados y adueñados por multinacionales como Chevron, como Shell, como Total, Pan American Energy, bueno, y un número bastante más que, bueno, ya hace tiempo que están en nuestros territorios, despojan de nuestros bienes comunes, enferman a las comunidades donde se instalan, y generan hambre y enfermedad. Así que... Claro, eso justamente era por lo menos una de las cosas en las cuales yo pretendía indagar, ¿no? ¿Dónde se cruzan? Porque cuando hablamos de soberanía alimentaria, en general no hablamos de matriz energética. Y justamente esto, por lo menos a mí, me despertó una curiosidad, es decir, ¿cómo hacen, cuáles son los campos que ambas tiñen, digamos, ¿no? Que ambas problemas comparten. Claro, sí, tal cual. Lo que es la soberanía energética, la soberanía alimentaria. Sí, es que hoy no decidimos como pueblo qué producir, porque en la la matriz productiva agropecuaria, agroalimentaria. Tenemos empresas como Monsanto, como Cargill, ¿no? Syngenta, Lidera, claro. Y lo mismo sucede con la matriz energética y también la matriz de la megaminería, ¿no? También tenemos enclaves, economías enclave a lo largo de toda la cordillera, con empresas como Barrick Gold, La Lumbrera, ¿no? Pero lo que nosotros abonamos es a la conciencia, a la creación y al fortalecimiento de la conciencia del pueblo. Y uno de los trabajos es desde la universidad y desde la cátedra. Claro. La cátedra también invita a participar a todas las personas de la Ciudad de Mar del Plata, sean o no estudiantes de la universidad, porque también entendemos que las universidades cada vez son más exclusivas, ¿no? Y el pueblo trabajador cada vez tiene menos espacio en estas instituciones. Mm. Esto va a ser entonces la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien, sí. El viernes 8, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, a las 18 horas. Van a estar los compañeros de Felipe Ríos, un licenciado de Felipe Ríos, del Observatorio Petrolero Sur, y nos acaban de confirmar que viene Martín Carcione, un integrante de la multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén. Es una multisectorial que viene trabajando también, que integra organizaciones sociales, movimientos, gente independiente, está la Confederación Mapuche también. Y bueno, han estado bastante activos con esto de los acuerdos de YPF y Chevron en la ciudad de Neuquén. Hoy hay procesados desde ese acontecimiento, de esa manifestación, a los compañeros que se posicionaron en contra de esos acuerdos. Esa es toda la jornada del viernes. Y el sábado 9, a las 9 de la mañana, en el aula Pablo Neruda, la licenciada Silvana Buján también va a estar hablando sobre para qué se produce energía, quién la produce, quién la consume, sobre energía nuclear, que bueno, ahora se está hablando mucho y haciendo convenios con Japón, con China, con Rusia sobre esta este tipo de energía. Bueno, ahí nos va a estar dando un poco más de luz la licenciada Silvana Buján sobre estos temas. ¿Y esto sigue en el primer cuatrimestre? ¿O es puntualmente este fin de semana nada más? No, este módulo va a ser esos dos encuentros. Después en la segunda parte del año va a haber un módulo que está dentro de bienes comunes y permacultura. Y desde la permacultura también energías alternativas y permacultura. Y ahí van a estar algunos ingenieros, ingenieros industriales que de acá de la universidad, que están abordándose en proyectos sobre energía alternativa. Energía solar, paneles de energía solar, energía eólica. Bien. Como una cuestión, ¿no? Para ir caminando hacia algo sustentable, hacia algo alternativo. Aparte de ser propositivo también, ¿no? Por lo que tal veo. Tal cual. Sí, que es la idea también de la cátedra de Abierta de Soberanía Alimentaria, es decir, nos posicionamos en contra de algo, pero porque tenemos propuestas y sabemos cómo queremos vivir. Exactamente. Esa es. Bien. Tomás, muchísimas gracias. La seguimos. No, gracias a ustedes y un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego. Tomás Christenfeld, allí entonces iniciándonos en esta cátedra de soberanía alimentaria en Mar del Plata. Si no estás cerca de Mar del Plata y estás en otro lugar, o estás todavía, no te has decidido a dónde puedes ir, en un ratito, ya ahora, en 5 minutos, nos comunicamos con Rosario, donde también va a haber este fin de semana, 8-9, con Paraná, perdón. Paraná, sí, me equivoqué. Me equivoqué de provincia. De provincia, tanta cosa que... No, después vamos a ir a Rosario. No quiero confundir a nadie, vamos a Paraná. A Paraná. En minutos nada más, ¿eh? Y ahí te contamos por qué. Dale. No me ves. diferencia es condición tu ser humano, y es el progreso que camina enfermando. No me ves, porque no estás en el lugar que ocupamos, y es su dinero que se sigue acumulando. Ser tu hijo el que no duerme, vos tenés, y con dinero vas comprando voluntades de los políticos que apañan tus maldades. Los conoces, que no quiero que luchar en ti de mierda, hijo de su tata, cagas en nuestra tierra. Donde todos están implicados, la nación, la provincia, si funciona el Estado. A diario te cuento lo que no dicen los diarios, te lo digo, te lo canto. La comuna está enfermando. Una empresa que funciona en Córdoba, Argentina, que envenena a mi gente ilegal y contamina, comprando voluntad de políticos y empresarios, pero acá no pasará, porque acá manda mi barrio. Nuestro barrio, de mi barrio, de tu barrio, de mi barrio.